Qué zarropado que quedó eso, guacho. Hay que largarlo y está condenado para el millón ese tema, olvídate. No sabes, papi, escuchá. ¡Bien!